A Voz Ciudad. A Voz Ciudad. Bienvenidos a este podcast del Urbanita. En A Voz Ciudad escuchamos a la gente que vive en la ciudad. Por eso, comenzamos con la voz del Urbanita. Cuando pienso en Caravati, pienso en originalidad y criterio. Pienso en Caravati, pienso en la catedral como símbolo de los catamarqueños, la Virgen del Valle y toda la gente y la cantidad de argentinos y gente que nos visita Catamarca. Para mí Caravati es la catedral, o sea, así como una síntesis. Cuando pienso en Caravati, en realidad pienso en Catamarca, pienso en identidad y en buena arquitectura. Cuando pienso en Caravati, pienso en una ciudad armónica. Estás escuchando A Voz Ciudad. También nos encontrarás en las redes sociales y en Spotify. Hola, bienvenidos. Mi nombre es Basilio Bonzuc. Saludamos a los oyentes que nos siguen a través de la red de Radios Amigas y por el sitio web avozciudad.com. En nuestro episodio de hoy celebramos los 200 años del nacimiento del arquitecto Luis Caravati. Recordamos a Caravati en un encuentro virtual con los arquitectos Natalia Aybar, Martín Borman, Patricia Maldonado y Laura Mauvesín. Te invitamos a navegar por el sitio web de avozciudad.com y a escuchar otros podcasts en Spotify y Apple Podcasts. Hoy recordamos que el 18 de julio del 2021 se cumplen 200 años del nacimiento del arquitecto Luis Caravati. Caravati fue un arquitecto muy importante para nuestra ciudad y todo el territorio del Valle Central de Catamarca, ya que interpretó la cuadrícula fundacional de la ciudad de San Fernando y a los originarios que vivieron en esta tierra. Descifró el sistema natural en el que la ciudad está inserta. Sin darse cuenta, pero con excelente criterio intuitivo, hizo que sus obras, espacios públicos y edificios, jugaran en el territorio. Desde su llegada a Catamarca en 1857, recordemos que nació en Italia, hasta el año de su muerte, en 1903, sus obras transformaron a Catamarca de una pobre aldea a una gran ciudad. Se cumplen 200 años del nacimiento del arquitecto Luis Caravati. Los vecinos de Catamarca recordamos y celebramos esa fecha. Al recorrer en la actualidad nuestra capital de provincia, sentimos que está presente todavía, a pesar de mucha demolición, algo del espíritu del paisaje urbano de aquella ciudad de autor que pudieron percibir los vecinos que vivieron en el siglo XIX. Hoy recordamos a Caravati con un panel de arquitectos. Nos visitan Natalia Aybar, Martín Borman, Patricia Maldonado y Laura Mauvesín. Durante el transcurso del programa iremos conociendo mucho más a este gran arquitecto que dejó su huella en nuestra ciudad. Y para comenzar, los invito a escuchar el audio de un video sobre la escuela de Caravati para pasar a la tertulia con mis colegas. ¿Nos acompañan? La ciudad de Catamarca seguramente era más linda de lo que es hoy en día. Dicho esto por la forma en que juzgan nuestros vecinos las fotografías de los primeros años del siglo XX, comparándolas con las de los primeros años del siglo XXI. Pero aún así, en la actualidad, cuando llegan visitantes perciben que nuestra ciudad es distinta. Y es que la ciudad de Catamarca era considerada un ejemplo por la coherencia de su paisaje urbano y por el contexto cultural de la época. Cuando Caravati llega a Catamarca, interpreta la cuadrícula fundacional y a los originarios que vivieron en esta tierra. Descifra el sistema natural en el que la ciudad está inserta. Sin darse cuenta, pero con excelente criterio intuitivo, hará que sus obras jueguen en el espacio. El Paseo de la Alameda era el lugar de encuentro de la sociedad catamarqueña. El lago planteado por él sirve también para proveer racionalmente el agua a las fincas que se encuentran en los corazones de manzana de la cuadrícula urbana. Carabati interviene en este espacio público y antes de acabarlo le encargan la construcción de la Casa de Gobierno y mientras hace esta obra ya le confía en terminar la Catedral Basílica. El arquitecto italiano diseña la ciudad de Catamarca. Lo hace intuitivamente. A medida que se va vinculando con la sociedad de la época y le son encomendados una serie de edificios, elabora sin querer un plan urbano ambiental para la ciudad que no necesita ser escrito en papel, ya que lo hace en la obra misma. El arquitecto interpreta que las calles son para circular, por lo tanto no hay árboles. Se percibe un paisaje urbano homogéneo, dado por la altura, la escala y la proporción de las fachadas. Circulando por las calles se llega a los espacios públicos. En las plazas y paseos sí hay árboles. Son los espacios para el encuentro, son los espacios en los que hay vida pública. La vida introspectiva está en los corazones de manzana, por donde circula el agua. Allí hay árboles frutales, vid, animales domésticos que ayudan al sustento alimenticio familiar. Allí hay vida privada. Los edificios de Carabati tienen color, aunque no podamos comprobarlo, ya que solo los conocemos a través de las fotografías en blanco y negro de la época. Trabaja con el color, la idea de figura y fondo. Solo el edificio de la Catedral Basílica puede tener un tratamiento uniforme en el color, enfatizado así su originalidad en la ciudad a través de este edificio. El arquitecto inmigrante diseña y construye la ciudad de Catamarca y por más que hayan intervenido otros arquitectos, constructores y albañiles de la época en innumerables edificios, él los hizo. Todos aprenden a construir como este arquitecto italiano, quien estudia arquitectura en la Academia de Arquitectura de Brera en Milán. La coherencia y la homogeneidad en el paisaje urbano de la ciudad y que pueden percibir los vecinos que vivieron a fines del siglo XX es, a no dudarlo, la escuela de Carabati. Estás escuchando A Voz Ciudad. También nos encontrarás en las redes sociales y en Spotify. Estamos en esta reunión vía Meet con los arquitectos por orden alfabético, Natalia Aybar, Martín Borman, Patricia Maldonado y Laura Mauvesín, homenajeando a Luis Carabati en los 200 años de su nacimiento. Bueno, ¿cómo están? ¿Cómo les va, colegas? ¿Qué cuentan? Bien, hola, ¿cómo están? Un gusto de compartir este espacio. Bien, bien, muchas gracias, Basilio, por la invitación. Un gusto verlo a nuestros colegas acá, todos para hablar de un tema que nos encanta, que es Carabati. Hola, un gusto también, Basilio, participar de esta charla. Hola a todos, hola Basilio, un gusto estar en esta reunión y hablando de creo que el arquitecto más importante de Catamarca, digo. Bien, le voy a pedir a cada uno que se presenten a la audiencia, yo los voy a ir nombrando y que nos cuenten su experticia y cómo se vinculan, cómo su vinculación ideal, ¿no es cierto?, con Luis Carabati, a quien hoy homenajeamos, porque les contamos a la audiencia que, como lo dijimos al principio del programa, hoy se celebran los 200 años del nacimiento de Luis Carabati. Catamarca es una ciudad de autor, Carabati prácticamente hizo esta ciudad en esta construcción que nosotros hacemos y seguramente faltan otros invitados como es el caso de la historiadora Marcia Lobo Vergara, pero en este caso en el programa quisimos convocar arquitectos, ya que Carabati fue arquitecto, para entender un poco qué es lo que pasó por la cabeza de este hombre, ¿no es cierto?, en la ciudad de Catamarca. Así que bueno, vamos a arrancar con la arquitecta Patricia Maldonado. Bueno, realmente el tema de Carabati, o sea, en primer lugar, bueno, aclaro que soy docente en la Escuela Industrial, en el ENED número 1, profesor Vicente García Aguilera, y también soy vicedirectora en la escuela, y bueno, tengo a cargo la asignatura Arquitectura 1, que corresponde al ciclo superior Construcciones. Los chicos están ya en el segundo año del ciclo superior, y en este caso queremos, hemos tratado incluso con la arquitecta también Rosario Matías, que da en el otro curso, acordamos, si bien enseñamos historia de la arquitectura, mostrar qué pasa en Catamarca y generar conciencia en los alumnos adolescentes de 16 años sobre el patrimonio, sobre la cultura, sobre nuestro pasado histórico. Así que en función de eso es que incluso en la presencialidad hacemos trabajos de recogida de los museos y ellos hacen un trabajo sobre esas obras. Así que bueno, es un poco de generar en nuestros jóvenes una conciencia y que se apropien y valoren nuestro legado, digamos, el legado que nos dejó Caravati. Natalia Aybar. Bueno, yo también arquitecta y mi conexión un poco con Caravati es primero a partir de mi trabajo en el municipio. Yo generalmente me dedicaba más a ver las cuestiones patrimoniales. Y bueno, pero también veía que había como un espacio a donde no se llegaba o nos estaba costando mucho lo de la concientización. Entonces vi la posibilidad de empezar a trabajar el patrimonio para la niñez y a partir de esa iniciativa, de una cuestión personal, vino una postulación para el Fondo Nacional de las Artes en un proyecto que se llamó Contenedores Caravati y que estaba destinado justamente a la niñez y lo que apuntaba era como a dar a conocer nuestro patrimonio, el legado que tenemos de Caravati a los niños. Uh-huh. Y en el caso de Laura Mauvesín. Bien, sí, yo soy arquitecta. En este momento soy directora de Patrimonio y Museos de la provincia. Me dedico desde el año 2006 a trabajar en el patrimonio porque trabajé anteriormente en la dirección y también en algunos museos de la provincia. Y bueno, entre las muchas actividades que siempre hemos hecho en relación a Caravati, desde este último tiempo hicimos un ciclo en conmemoración de su nacimiento, pero también hemos trabajado muchos años, digo casi de manera un poco oculta, ¿no? Cerca de las obras de Caravati, muchas obras que encaró la provincia, acompañando al Ministerio de Obras Públicas, y hemos conocido muchos recovecos de su obra que te permite el estar en el momento que se están produciendo los cambios, las refacciones y demás. Así que bueno, ha sido todo este trayecto desde el año 2006 hasta ahora un gran aprendizaje sobre su obra y entender un poco la mirada que tiene sobre la arquitectura y la forma de hacer sus edificios también. Martín Borman. Hola, yo soy arquitecto, artista visual, gestor cultural, dirijo un espacio de arte y trabajo junto a Laura en la Dirección de Patrimonio Provincial. Y la primera vez que tuve contacto así como profundo con Caravati, trabajaba en turismo. No sé si recordás turismo municipal, no sé si recordás Basilio, que hicimos algo juntos ahí, pero desde el municipio se planteó como por primera vez un recorrido turístico en las obras en 10 obras creo que eran de Caravati. Y ahí como que profundizamos un poco sobre la obra de este arquitecto tan particular, digamos. También, estoy de acuerdo con, y opino lo mismo que Laura, en esto de trabajar en las obras de Caravati, y también quería aportar esto que se genera en el equipo, que muchas veces es muy, muy enriquecedor, es estos debates y estas reflexiones que se arman en torno a la intervención en una obra de Caravati. Hace poco estuvimos haciendo un proyecto en la Biblioteca Julio Herrera, que es una obra de Caravati, y en torno a ese proyecto que está en proceso, se hacen relevamientos y se genera muchos debates y reflexiones con el equipo de arquitectos que formamos en la Dirección de Patrimonio. Bueno, nosotros aquí desde este programa les agradecemos que puedan participar en este espacio para homenajear la figura de Luis Carabatti. Es curioso porque Carabatti hasta hace unos años era, me parece, ¿no?, casi como un desconocido, y últimamente, después del 2000 aproximadamente, es como que se empezó a visibilizar su figura. Y bueno, está bueno realmente, y este año, con muchas sorpresas, surge esta idea desde los ámbitos oficiales de recordar el nacimiento de Luis Carabatti, que precisamente se produjo en 1821 en Italia, y él llega en 1857 aquí a Catamarca. Para empezar a este diálogo así fluido, descontracturado, para que la gente, bueno, disfrute de esta charla, que seguramente así va a ser, quería que construyamos o que nos imaginemos qué se les cruza por la cabeza cuando piensan en Luis Carabatti. O sea, ¿cómo habrá llegado él a Catamarca? ¿Qué lo habrá motivado? Un hombre que vivía allá en Italia, y bueno, seguramente tenían situaciones económicas difíciles porque Europa estaba pasando una situación muy complicada. Pero bueno, llegar acá a Catamarca, la nada misma, porque la ciudad, según los dibujos que hay de la época, eran apenas unas chozas, ¿no es cierto? Y las quintas y la iglesia catedral que hoy conocemos no existía. A ver, ¿qué se les cruza? Construyamos como arquitectos para contarles a la gente qué se nos ocurre, ¿no?, de cómo llega este hombre acá. Laura, te veo con ganas de arrancar. Sí, porque yo un poco pienso cuando él llega y se encuentra sobre todo con un territorio virgen, ¿no? Unas montañas que dominan el paisaje, con las piedras que conocemos. Imagino cuando se imagina esa primera obra, que es la Alameda, que, bueno, que hoy pensamos en la Alameda y es una plaza que hay autos alrededor, que tiene una escuela cerca, pero en el momento que hace la Alameda, por ejemplo, que es una obra, es que es su primera obra y que seguramente sentó las bases de muchas cosas en la ciudad, la Alameda era la ladera de la montaña, estaba muy alejado de la plaza central, era la naturaleza virgen totalmente, y de repente él en esa naturaleza instala un kiosco elegante, rodeado de un estanque, donde la gente paseaba, o sea, pasear en un espacio abierto cuando todo era espacio abierto, o sea, hizo una a partir de esa obra él transformó el pensamiento también del ciudadano, ¿no?, de ese vecino que buscaba ese lugar y que iba a pasear, y que de repente llegaba a ese kiosco y veía algo totalmente diferente. Entonces, creo que esas pequeñas cosas que él fue haciendo, no solamente fue transformando la ciudad, sino fue transformando la mirada de los vecinos sobre esa ciudad. Y seguramente impulsó en muchos de ellos la necesidad de cambiar su vivienda, de mejorar la plaza, etcétera. Cambió el pensamiento, seguramente no fue así como muy obvio en ese momento, pero le cambió el pensamiento al catamarqueño a partir de la arquitectura, cosa que era muy extraña en ese momento, porque no había arquitectura que representara a esa ciudad, sino, como decís vos, muchas casas pequeñas, de barro, sencillas seguramente, la mayoría seguramente habría alguna más importante, pero es ese primer kiosco puesto en el medio del estanque que sienta las bases para diseñar el resto de una ciudad. Me parece como un punto principal muy, muy importante. Bien, a ver, ¿quién más sigue? Sí, bueno, me imagino que en ese momento casi toda la arquitectura era una, la arquitectura que la definimos como arquitectura popular y neocolonial, o sea, decimos neocolonial porque era después de la colonia, ya no estaba el gobierno español, entonces era sencilla, es como que seguía de pronto todo ese estilo, si vemos, estaban las capillas, digamos, las obras más importantes eran las iglesias que había en las chacras, que son de la iglesia del Señor de los Milagros, de San José, la de la Capilla del Rosario, que son de algunos, la de San Antonio de Padua en San Antonio, o sea, digamos, la arquitectura más relevante era esa. Así que de pronto sí, coincido con Laura que de pronto debe haber influido mucho en la sociedad que de pronto podía aspirar o podía construir una vivienda con otro estilo, servía de modelo para la vivienda privada, de uso privado, no solamente para el edificio público. Y creo que fue clave la decisión que tomó el gobernador en ese momento, que fue Octaviano Navarro. Creo que eso fue clave, que lo haya contratado. No conozco la historia del proceso, si él viene ya contratado por Navarro o viene solo, eso no conozco, pero digamos fue clave para que lo contrate, para que defina las obras más importantes de institucionales de la provincia. Sí, además esta nueva arquitectura venía con la idea, esta idea de progreso, ¿no? De toda esta ideología y recambio de pensamiento que se estaba gestando en el país. Había que abandonar este traje colonial y ponerse una nueva ropa más progresista, digamos, ¿no? Entonces eso habrá sido, como dice Laura, como dice Patricia, una arquitectura novedosa que significaba progreso y que estaba, digamos, acorde a las nuevas ideas que se estaban gestando en el país, ¿no? Bueno, yo un poco más desestructurado en realidad todavía, porque estas preguntas nos las hicimos en el momento que forjamos este proyecto de contenedores Carabati, porque era justamente como tratar de contarle a los niños cómo nos imaginábamos nosotras, digo nosotras porque Laura trabajó conmigo en ese proyecto, de qué se había preguntado justamente él cuando toma la decisión de venir a Catamarca. Y bueno, imaginábamos las escenas que después conseguimos que una ilustradora las retratara. Y eran diferentes escenas, por ejemplo, cómo venía él en el barco, del momento que armaba la valija, qué ponía en la valija y cómo se imaginaba cuánto tiempo venía en este viaje. Y era, digamos, como navegar en eso, en esa incertidumbre de qué pensó. Y también esto que mencionó Laura, la llegada de él, lo impactante de nuestros cerros, de todo nuestro paisaje, eso como trasladado muy lúdicamente, ¿no? Y seguramente debe haber sido de esa manera, impactado por el paisaje que tenemos. Creo que la arquitectura de él habla de eso, ¿no? De respetar ese entorno que es el que tenemos, ese entorno natural, que él justamente con lo que generó es parte hoy del paisaje cultural que tenemos. Y trasladar esto que también decía Martín, del dialogar entre esta lógica, digamos, de progreso y de otra arquitectura que él traía consigo, y de conseguir, digamos, ese diálogo con la nuestra, con nuestros recursos, con nuestras manos de obra. Así que, bueno, un poco eso. ¿Y cómo se imaginan que habrá sido la vinculación de él con la sociedad? Porque, así pensando como arquitectos, ¿no? O sea, acá hay varios casos, ¿no? De arquitectos que estamos acá reunidos, que llegamos de otro lugar, ¿no? Y que nos instalamos aquí en Catamarca, como sucede con muchas profesiones. ¿Y cómo habrá sido, ¿no? Esa vinculación con el medio? Porque él después se casa con una chica de la sociedad catamarqueña, se vincula con la curia, ¿no? ¿Cómo llega? ¿Con qué mandato llega? Yo tengo mis ideas también, pero no puedo decirlo acá porque todavía estoy tratando de comprobarlo. Pero qué extraño, ¿no? A ver, Martín. Yo quizás lo relacionaría con un poco con la técnica, me parece. Y a mí me parece que como que cuajó bien, digamos, porque, digamos, a nosotros hoy en día nos pasa que cuando realizamos una obra es bastante complejo la materialización de la obra por la mano de obra y buscar la excelencia. Y yo creo que los edificios de él, digamos, reflejan esa excelencia. Y yo creo que eso, digamos, habla un poco de cómo él, ¿no? Imaginemos, como decía Natalia, que él venía con su valijita hablando italiano y qué sé yo, pero se supo comunicar con la gente y buscar, qué sé yo, en aquel tiempo habrá habido muy poca gente y muy poco mano de obra, entonces eso se refleja en las obras, digamos, y sobre todo en los detalles que eran de excelencia. Laura. Sí, yo creo que bueno, que fueron sus obras también su carta de presentación, ¿no? Porque bueno, si bien él era un extranjero, viene de la mano de un gobernador, de una persona de mucho peso, pero creo que fueron sus obras las que fueron comprando un poco al pueblo, a la gente, ¿no? Trabajar, tenía un gran amigo que era el vicario Segura, ¿no? Que le encargó las obras más importantes, la catedral, el seminario. Recordemos que es una provincia donde la religión es muy importante. Entonces, ese acercamiento también, creo que esos puntos, esas personas que eran el eje de la sociedad, tanto Navarro como el vicario Segura, y la carta de presentación de sus obras, porque empezó haciendo, bueno, la catedral, la casa de gobierno, la casa de Gustavino Navarro, ¿no? Todas a la vuelta de la plaza, donde todo era visto. Y muchos vecinos también empezaron a pensar, bueno, si él se hace una casa, también me la puede hacer a mí. Galíndez hace su casa. Bueno, empiezan a aparecer varias obras de él. Incluso parecía que vecinos le pedían consejos sobre cómo construir o cómo arreglar o cómo modificar su casa. Debe haber sido también un buen vecino, si no, en una ciudad pequeña, seguramente sus relaciones personales empezaban a mejorar, ¿sí?, tras su obra, ¿sí? Creo yo, eso puede ser un... Y bueno, como decía Martín, esto de capacitar, ¿no? De enseñar, porque no es capacitar, sino enseñar a la mano de obra local y también tomar seguramente algunas cosas de nuestros tipos constructivos que lo usó, porque no era la misma situación en materiales y demás que había en Europa, que las que había acá. Entonces empieza a usar también la piedra, que la usa para los cimientos. Uno ve sus obras, que son Casa Navarro, Catedral, Casa de Gobierno, y ve que está construido todo de forma muy prolija y similar. Entonces todo se hacía prácticamente en el mismo momento histórico, con la misma mano de obra y los mismos materiales. Piedra, ladrillo, y bueno, y de ahí ya va siguiendo ese camino muchos de otros constructores que había en la ciudad. Patricia. Sí, no, entiendo el desafío y que tuvo que hacer, hizo escuela al formar a la mano de obra con técnicas nuevas, cuando vemos las pilastras, las molduras, las cornisas, el nivel, la calidad de terminación que tienen, realmente hizo escuela y hoy las vemos y siguen impecables, y vemos las molduras en la catedral, y la hizo con mano de obra local, que antes no habían hecho ese tipo de trabajo. Así que realmente es muy valioso cómo formó gente, y debe haber trabajado mucha gente en esas obras, porque además aún si eran simultáneas. Así que realmente digamos, además de arquitecto, fue un gran docente, porque formó técnicos que le seguían, que seguían sus instrucciones y la mano de obra que llevaba a cabo la obra. Así que realmente fue un gran maestro. Mm. Natalia, ¿cómo lo ves? Yo creo que supo aprovechar estas dos partes, ¿no? Por un lado, el venir, llegar de la mano del gobernador de ese momento, que ya lo posiciona, me parece, con una característica ya de confianza, de respaldo. Después supo de alguna manera manejarse, empezar a instalarse en la sociedad de ese momento. Y por otro lado, también esto, como decía Laura, una cosa es ya tener la confianza, pero sin duda su mejor currículum fueron sus obras, ¿no? Y seguramente ha sido la primera la que decantó en que esa confianza estaba bien plantada y generó el resto de la secuencia de obras que gracias a Dios se dieron, ¿no? Me parece que supo, digamos, manejarse con estas ventajas y realmente hizo escuela un maestro. Y también me parece súper valioso que más allá de que tiene todo un lineamiento de su arquitectura italiana neoclásica, sin embargo, el aprovechar el recurso, el darle valor a nuestra mano de obra local, me parece que eso es realmente destacable. Martín. No, también quería, quería aportar, leyendo un poco las crónicas de aquella época, la comunidad de Catamarca era muy chica y también aportaba también esfuerzo, porque todas estas obras, por ejemplo la catedral y el hospital, se fueron haciendo muy de a poco y con el esfuerzo de varios sectores de la comunidad. Qué sé yo, había gente que aportaba recursos y otra gente que aportaba esfuerzo. Entonces, digamos, se formaba como una gran empresa para poder poder construir estos grandes edificios, digamos, ¿no? Sí, evidentemente se dio todo esto en un contexto político, social, ¿no es cierto?, muy interesante de nuestro país. Y le recordamos a la audiencia que en 1853 se sanciona nuestra Constitución Nacional y el país empieza a experimentar cambios, viene una oleada de inmigración muy importante. Los italianos venían, ¿no?, con todo este conocimiento, el arte de construir. Y bueno, y seguramente sí, como ustedes dicen, habrán hecho escuela, ¿no? Y se habrán juntado entre ellos, los colegas, los italianos que vinieron, ¿no es cierto?, constructores todos, y a charlar, a hablar en su idioma, ¿no es cierto?, juntarse y criticar esta sociedad o decir qué bueno que tenemos laburo acá. Lo mismo que estamos viviendo nosotros como arquitectos, seguramente lo habrán experimentado ellos, ¿no? Laura, ¿cómo lo ves? Sí, creo que creo que se llevaban bien porque de hecho trabajaban en muchas obras juntos y tomaban algunas resoluciones tecnológicas y constructivas similares. Yo creo además que en conjunto, no solamente Caravati, sino todos, estudiaron bastante bien su entorno, ¿no? El clima, la geografía, cómo resolver, ¿no? A nosotros nos parece muy, muy fácil hoy ver, pero cómo resuelven los marcados desniveles que hay, siempre analizando un poco las plantas de los edificios, ¿no? Mientras hacemos algunos estudios, cómo va tomando los niveles, por ejemplo, para que no se noten, ¿sí?, bruscamente en el edificio. Lo hace en Casa de Gobierno, que si uno transita sus patios originales no nota el desnivel. Lo hace en la Biblioteca Julio Herrera, por ejemplo, ¿no?, con dos ingresos, pero dentro del edificio no se nota el desnivel y hay desde el inicio hasta el final del edificio casi 60 centímetros de desnivel, que es mucho. Entonces hay una observación, hay un estudio. No sé si han tenido la posibilidad de estar a cripta del seminario, donde tiene unas ventanas por las que entra un aire muy, muy fuerte, pero no entra agua, ¿no? Están abiertas. Entonces, ¿qué? Hay un estudio ahí, no es una persona que vino y empezó a construir porque sí, sino realmente hay, creo, además, una responsabilidad como profesional que permite que hoy sus edificios estén en pie, ¿no? Construir con calidad, con responsabilidad, tratando de ser certero en las decisiones, y eso permitió que su arquitectura trascienda, ¿no? Bueno, Queridos colegas, en instantes, ¿qué les parece? Continuamos en esta reunión vía Meet, homenajeando a Luis Carabati en los 200 años de su nacimiento. Si te interesa la entrevista que estás escuchando, podés descargarla en tu teléfono ingresando a avozciudad.com. Saludamos a los oyentes que nos siguen a través de la red de radios amigas y nuestro sitio web. ¿Te interesa nuestro contenido? Aquí en A Voz Ciudad escuchamos al urbanita, a la persona que prefiere vivir en la ciudad. Entre todos nos construimos como ciudadanos, entendiendo a la ciudad como parte de un ecosistema. Te invitamos a escuchar los sábados el estreno de nuestro programa por avozciudad.com y nuestros podcasts en Spotify y Apple Podcasts. Y ahora continuamos con A Voz Ciudad. Si te gusta la entrevista que estás escuchando, podés revivirla en Spotify, en Apple Podcasts y en Google Podcasts buscando A Voz Ciudad. Estamos en esta reunión vía Meet con los arquitectos Natalia Aybar, Martín Borman, Patricia Maldonado y Laura Mauvesín, homenajeando a Luis Carabati en los 200 años de su nacimiento. Aquí hay docentes de la carrera de arquitectura de la Universidad Nacional de Catamarca, de la Facultad de Tecnología y Ciencias Aplicadas, y también de la Escuela Industrial, de nuestra querida Escuela Industrial. ¿Qué sería importante que los estudiantes tengan en cuenta de Carabati? ¿Qué se les ocurre que ustedes le dirían a sus estudiantes? Miren, esto hay que tener en cuenta de Carabati, porque Carabati, bueno, fue un gran arquitecto, hizo esta ciudad, tuvo en cuenta este medio natural y cultural, bueno, todo lo que estuvieron hablando. ¿Qué se les ocurre así como relevante que les podrían decir a sus estudiantes para construir pensamiento en función de eso? Martín. Esto que decía Natalia, Laura, no recuerdo, este diálogo, esta armonía que genera con la ciudad y con el paisaje, sobre todo eso, digamos. La arquitectura que plantea él tiene como una estructura formal, geométrica, de una escuela, de un pensamiento, pero digamos, lo que uno debería reflexionar de manera contemporánea es esto que tiene que ver con el diálogo y el impacto que generó en la ciudad. Patricia. Sí, coincido con Martín y también tomando lo que dijo Laura, ese respeto al contexto, al entorno, considerar el clima. O sea, quizás hoy hablamos de arquitectura bioclimática, hablamos de arquitectura sustentable, pero él en ese momento, hace 100 años casi, digamos, estaba haciendo obras que tenían en cuenta el clima, como dijo Laura, consideraban los niveles. Entonces, y como decía Martín recién, si bien venía con una forma de diseño que estaban impregnados de esa época, hubo ese respeto al contexto. Hoy quizás en términos actuales hablaríamos de arquitectura bioclimática, sustentable, pero digamos, en realidad lo estaba haciendo en otro contexto histórico. Así que creo que eso es muy importante como un análisis, digamos, crítico para nuestros alumnos. Laura. Sí, no, también creo que yo rescato, después de mucho ver su obra, de la originalidad, ¿no? Porque podría haber venido con un catálogo, porque también la academia tenía eso, ¿no? Y hacer la misma escuela, repetirla, y no es así, cada escuela tiene un partido diferente, el uso de los órdenes no es igual en todas las escuelas. Creo que le imprime un sello de personal a cada edificio, ¿no? Entonces eso de no repetir, no tener la fórmula y generar una ciudad donde había una armonía, pero también había creatividad de su parte, ¿no? Como arquitecto, como diseñador, y, y además creo que da una elegancia, ¿no?, que ha trascendido. Hoy yo sigo viendo los detalles de la catedral, sigo viendo los detalles de la escuela, la Biblioteca Julio Herrera, que es la ex Escuela Galíndez, del Colegio Nacional, que es más austera, más elegante, la Clara J. Armstrong. Digo, ¿cómo le imprimió a cada edificio su sello? Y eso me parece también importante. Natalia. Sí, otra cuestión que me parecía como, a mí al menos me llama mucho la atención, es cómo siempre ha sido, bueno, esta palabra que uso mucho, del contenedor, siempre ha sido, digamos, el cobijo de nuestra historia de vida, ¿no? Porque, de hecho, sus edificios han ido pasando, como el San Juan Bautista, es como que, digo, una persona puede haber nacido en un edificio Caravati, e inclusive hasta el cementerio, hasta el último día, transitamos los edificios de él. Entonces, siempre ha sido, digamos, nuestro ropaje en nuestras cotidianidades, ¿no? Entonces, me parece como muy valioso no solamente el edificio en sí, sino todo lo que nosotros hacemos dentro de estos grandes valores arquitectónicos. Y bueno, indudablemente a partir de estas obras magistrales y que han podido ir trascendiendo, porque hoy muchos de estos espacios tienen la capacidad y se han podido ir refuncionalizando, y hoy disfrutamos de otros espacios dentro de estos recintos diseñados por él. Sí, y además, bueno, pensar que no tan solo los edificios, ¿no? Porque como arquitectos nos sorprende a nosotros el tema de los espacios públicos y cómo va conformando los espacios de la ciudad con el pretexto de estos edificios, digamos, ¿no? Que eso es lo valioso. Y a mí lo que me sorprende también es, no sé si coinciden conmigo en esto, que no había en esa época código de edificación ni código de planeamiento, nada, y sin embargo, a fines del siglo XIX, cuando él muere en 1903, se ve por las fotografías de la época la armonía, ¿no?, del paisaje urbano. Sí, sí, totalmente. Creo que él configuró, perfiló una ciudad con bastante armonía, y que además en muchos de sus edificios, bueno, generaban estos pequeños recesos dentro de, digamos, de las líneas, pero no tratando de resaltar, sino de darle espacio a la persona para que lo mirara, para que lo disfrutara. Un poco Martín hablaba de eso cuando hicimos una de las charlas, los patios del Hospital San Bautista, el receso que hay en el seminario, pero también cómo avanza el atrio de la catedral, ¿no? Esas cosas que él con mucha sutileza hacía sin romper esta armonía en la ciudad. Entonces se puede lograr cosas diferentes respetando el resto de las construcciones, ¿no? Bien, un poco para ir finalizando, les quería preguntar o que construyamos un poco de pensamiento de que sobre esta idea de por qué creen que Caravati está vigente, ¿no? Entendiendo que, bueno, los catamarqueños, bueno, aquí Martín y yo no somos catamarqueños, porque ya somos catamarqueños por adopción, Martín, siempre Catamarca yo veo en el norte como que siempre se tira para abajo, ¿no? Siempre es mi impresión, es lo que yo pienso, ¿no? Como catamarqueño. Y sin embargo, Caravati está vigente y ahora más que nunca, ¿no? Y eso es súper interesante, ¿no? ¿Por qué creen ustedes que pasa esto? Martín. Yo creo que, estuvimos hablando todo este rato de la importancia de la obra y de la presencia de la obra en la ciudad. Es una obra súper presente y creo que después de Caravati la producción arquitectónica nos generó, digamos, productos o arquitectura de semejante impacto. Entonces, yo creo que ahí está la importancia de la obra de Caravati. Qué sé yo, podemos hablar del movimiento moderno pero es muy muy incipiente, o sea, son dos o tres intervenciones o dos o tres obras que de referencia, pero digamos, en general la obra de Caravetti tiene esa presencia, esa también habla, también la producción, o sea, hizo bastantes obras icónicas, importantes, y que fueron, digamos, como referenciando la ciudad, digamos, los distintos espacios de la ciudad. Y yo creo que va a perdurar por muchos años más, digamos, y por eso es importante la obra de Caravaggio. Chicas, ¿por qué creen que está vigente? Patricia. Sí, yo creo que quizá, alejándome un poco de la figura de Caravaggio en sí mismo, en lo que él hacía, en su trayectoria, creo que también esto hay que analizar el contexto de quienes tomaban la decisión de que él haga las obras, porque puede haber personas, o sea, tuvo la decisión del gobernador en ese momento, del obispo en ese momento, que resuelven que él haga esas obras, porque de pronto él podría, o sea, el contexto de darle, el de los decisores que resuelven que él haga las obras, lo que le va dando esa unidad dentro de la diversidad, como señalaba claramente Laura, la catedral que tiene el atrio hacia adelante, el otro que tiene el retiro hacia atrás, pero ha ido dándole a cada obra un perfil, teniendo un lenguaje común, pero manteniendo su diferencia cada uno. Pero hubo alguien que decidió, hubo decisores que permitieron que se construyan todas esas obras. Pero quizás hoy, en nuestra época, también hace de que las intervenciones sean muy aisladas o a veces no hay continuidad. Creo que esa decisión política por parte del gobernante y de parte también de la iglesia le permitió a él también dejar toda esa impronta. Uh-huh. Sí, totalmente. ¿Laura o Natalia? Sí. Bien, que bueno, un poco estoy de acuerdo con lo que dice Patricia y Martín, y viéndolo como catamarqueño, bueno, digo, la envergadura de la obra es impresionante, pero por ahí me pienso cuando viene alguien que no es catamarqueño, ¿no? Y las obras que sorprenden son las de Luis Caravaggio. Entonces, por ahí también eso, o sea, es una obra que sigue impactando por su envergadura, por su calidad, por su belleza, y nos representa, porque alguien se va con esa imagen de nuestra ciudad. Así que, bueno, creo que eso es lo que lo hace también estar vigente. ¿Y Natalia? Bueno, yo rescato un poco lo que han estado diciendo los demás arquitectos. Sí, es un poco eso. Me quedé pensando en esto, ¿qué significa Caravaggio? Y pensaba en un poco en relación a esto que decía Laura, ¿qué es para la gente Caravaggio? Yo creo que no hay catamarqueño al que nosotros no le demos un lápiz y un papel y le decimos que dibuje algo de Catamarca, y me parece que va a perfilar la catedral y al fondo los cerros, ¿no? Como esa simbiosis de paisaje y arquitectura e identidad, ¿no? Así que me parece que bueno, coincidiendo un poco con lo que dicen los demás, pero es eso, es parte de nosotros mismos, ¿no? Martín. Yo lo sintetizaría en una frase que me quedó rondando, que dijo Nati, que pensando en eso de que algunos catamarqueños nacieron en el Hospital San Juan Bautista y están, o sea, y están descansando en el cementerio. Eso es muy muy fuerte, digamos, ¿no? Es la verdad que me quedé pensando en esa frase, que la verdad que sintetiza, digamos, un poco la idea de qué es Caravaggio. Bueno, se termina el tiempo. Yo quería que finalicen imaginando esta situación. Vemos el contexto de las ciudades. El panorama es apocalíptico, el calentamiento global, la superpoblación de las ciudades, el auto que está destruyendo la ciudad, en fin, todo lo que ya sabemos, ¿no es cierto? Que siempre nos lo dicen los medios y en la facultad. Con estos desafíos que enfrentan y enfrentamos como, como profesionales y como ciudadanos en las ciudades y en la ciudad de Catamarca, imaginen que Carabati hoy dice, bueno, mañana va a dar da una conferencia en el Cine Teatro Catamarca, que está vivo en este momento, ¿no? Y que está en el Cine Teatro Catamarca y da una conferencia. ¿Qué consejos nos daría? A ver, ¿qué piensan cada uno? Y con esto finalizamos. ¿Qué consejos nos darían a los vecinos, a los arquitectos, a todos los profesionales que trabajan en relación con la ciudad? Así como una, no digo como un papa, ¿no? Sino que venga y que diga, a ver, chicos, a ver, esto está mal, a ver, tenemos que ir por este camino, no sé, ¿qué se imaginan? A ver, y con esto finalizamos. ¿Laura? Para Catamarca. Oh, para Catamarca. Sí, sí, sí. Imagínate que él está en el Cine Teatro Catamarca dando una charla, una conferencia, y vamos todos a verlo, y ve el contexto de la ciudad en este momento con la destrucción del patrimonio que hay, arquitectónico, con toda esta construcción masiva de viviendas que se desparraman en el territorio, la contaminación, en fin, no sé, todo lo que ya sabemos que sucede en la ciudad y en esta ciudad de Catamarca. Él está por dar una charla. ¿Qué te imaginas? ¿Qué diría él? ¿Qué nos diría? Y con esto finalizamos. Que pensemos Laura. En el usuario, sí, que pensemos en la gente que va a usar los edificios, que pensemos en su relación con estos espacios, y la relación de estos edificios con lo que los rodea, ¿no? Ser respetuosos, tanto del usuario como del medio. Creo que nos pediría eso. Uh-huh. A mí también se me ocurre que pediría que tengamos en cuenta el clima cálido, seco que tenemos en Catamarca, que construyamos de acuerdo a nuestro lugar, que le demos identidad y no que por ahí busquemos modelos que son de zonas frescas, que no tienen nada, modelos muy lindos, muy de moda, pero que no tienen mucho que ver con nuestro clima. Me parece que buscaría esas obras que respondan a nuestra geografía, a nuestro clima y a nuestro contexto. Martín. Yo creo que diría que en lugar de extendernos tanto y deteriorar un poco el paisaje natural, él estaría como por la ciudad compacta, digamos. Y un poco respetaría sugeriría respetar un poco más los recursos naturales que tenemos, digamos. En las intervenciones. Hoy en día se están haciendo cosas que están destruyendo nuestro único patrimonio natural, digamos. Entonces, quizás él sería como muy contemporáneo en eso, en ese pensamiento, como lo fue en su momento, digamos. Natalia, te vas de la conferencia de Carabati y con qué te impactó que te haya dicho. No, yo primero creo que nos haría un importante llamado de atención por lo que estamos haciendo y después creo que nos llamaría a volver a mirar un poco el territorio, a respetar los bordes, lo periurbano, lo rural, pero eso, respetando el entorno natural, el territorio que tenemos. Que es básicamente lo que él hizo, ¿no? Cuando llegó. Bien. De esta forma quisimos rendir un homenaje a Luis Carabati, al arquitecto que coincidimos hizo la ciudad de Catamarca, y agradecerles realmente la participación. Y bueno, ha sido realmente interesante. Para mí ha sido un gusto realmente y un honor haber compartido este espacio con colegas, porque esta era la idea, ¿no? Entendiendo que él era arquitecto, un poco reflexionar que sobre su trabajo, sobre su vida y qué nos diría hoy en día, ¿no? Si estaría acá con nosotros, cómo estamos haciendo las cosas, ¿no? Y Carabati siempre está vigente, porque cuando uno ve Siempre se trabajan estos. Ahora la municipalidad está planteando precisamente un PEI, un plan estratégico integral, o en su momento Sarrail y Gasoli plantearon un ordenamiento territorial para el Gran Catamarca en los años 70 y 80. Es curioso ver cómo siempre es tan fuerte la presencia de esta cuestión estructurante de la mirada de ciudad que tenía Carabati y toda esta gente, ¿no?, que estuvo a fines del siglo XIX y principios del XX. Así que esa es nuestra gran fortaleza y les transmitimos a los vecinos esta alegría, ¿no?, de contar con esto y que valoremos nuestra ciudad, que la tengamos siempre presente y que orgulloso siempre la mostremos y bueno, y que estemos alertas, ¿no?, de que la ciudad no cambie para mal. Así que un gusto realmente estar con ustedes. Y bueno, les digo a la audiencia que estuvo con nosotros, estuvieron la arquitecta Natalia Aybar, el arquitecto Martín Borman, la arquitecta Patricia Maldonado y la arquitecta Laura Mauvesín. Muchísimas gracias, muchas gracias por compartir este espacio. Gracias. Muchas gracias, un gusto compartir este espacio, muchas gracias. Gracias, Basilio. Gracias, Basilio. Gracias a todos también, estuvo interesante. Gracias. Bueno. Gracias, chicos. Te invitamos a navegar por el sitio web de avozciudad.com y a escuchar otros podcasts en Spotify y Apple Podcasts. En nuestro episodio de hoy celebramos los 200 años del nacimiento del arquitecto Luis Carabati. Recordamos a Carabati en un encuentro virtual con los arquitectos Natalia Aybar, Martín Borman, Patricia Maldonado y Laura Mauvesín. A Voz Ciudad. A Voz Ciudad. Nos vamos. Te invitamos a navegar por el sitio web de avozciudad.com, escuchar otros podcasts que quizás te interesen y suscribirte a nuestra newsletter y dejarnos algún comentario. También nos encontrás en las redes sociales, en Spotify y en Apple Podcast. De parte de Basilio Gonzuc, en la conducción y producción, Mónica Paz, en la voz y Carlos Sequeira en la edición, te saludamos hasta el próximo encuentro. Y en el final, la voz del urbanita. Cuando pienso en Carabati, pienso en originalidad y criterio. Pienso en Carabati, pienso en la catedral como símbolo de los catamarqueños, la Virgen del Valle y toda la gente y la cantidad de argentinos y gente que nos visita Catamarca. Para mí Carabati es la catedral, o sea, así como una síntesis. Cuando pienso en Carabati, en realidad pienso en Catamarca, pienso en identidad y en buena arquitectura. Cuando pienso en Carabati, pienso en una ciudad armónica. A Voz Ciudad.